Vamos al contacto con los trabajadores que están denunciando esta situación que se da en el Banco de la República. Estamos en contacto telefónico con Álvaro Legaspi, de la Corriente Sindical Coordinación para el Cambio. Álvaro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, buen día a la audiencia. Escuchando atentamente tu introducción, y bueno, se ajusta totalmente a la realidad, es el comunicado de la Comisión Representativa del Banco República, más allá de la corriente nuestra, ¿no? Sí. Es el organismo de base del sindicato, que hace la denuncia, y es un tema que ayer en el Consejo de la Banca Oficial también se habló, ¿verdad? Llama poderosamente la atención, o a veces no tanto, este tipo de decisiones que toma cierta parte del directorio, o sea, el director frente amplista Francolino, que viene, ¿verdad?, con una continuidad política. Y en el día de ayer, bueno, se dio una discusión importante porque de algunos sectores del sindicato se cuestionó el nombre, ¿verdad?, que hubiera un comunicado de un organismo, como dicen ellos, de scratch, ¿no? Y nosotros le explicábamos que se trata de un nombre, ¿verdad?, porque no es un gauchito que entró en Rocha, ¿verdad?, y que vino para acá, sino que es un operador político, ¿verdad?, que por eso es que uno lo menciona con nombre y apellido, porque, como bien decías en tu introducción, él incluso tuvo, se fue encomendado, ¿verdad?, a ir como asesor en la Comisión de Hacienda, creo que fue, con Polgar, Francolino y Eduardo Barbón, ¿no? Un trío bastante triste en lo que fue ese conflicto durísimo del año 2017 que llevó adelante el sindicato del Banco República con la ocupación del mercado modelo de 56 días, ¿no? Que bueno, por eso que nosotros hacemos pública esta denuncia, en el mismo sentido, ¿no?, que tenemos siempre de este tipo de irregularidades, no dejarlas pasar, sino que denunciarlas y también darle un marco político, porque no solamente es que se dio un acomodo, ¿verdad?, para favorecer a alguien, sino que es una operación política. Uh-huh. Álvaro, con respecto a esto, es grave, digo, porque afecta la carrera administrativa del funcionario, además, ¿no? Sí, es una mala señal, ¿no? En lo que era el corrimiento que eliminó el gobierno de Mujica, que era por el cual nosotros íbamos todos los años corriendo un grado, uno ingresaba con el grado 5 al banco como administrativo, uh-huh, y luego de 30 años llegaba al CEPU 36. Uh-huh. Hoy este escalón, digamos, de la escala patrón única, se puede llegar mediante concurso. Es la tercera categoría, se ingresa como A2, luego se pasa a A1, luego a E3 y después a E2. Incluso esto violenta lo que es la función, porque hay veces que no hay concurso, bueno, y se le otorga, ¿verdad?, las facultades a un trabajador, pero siempre eso también está normativizado y establece que debe ser otorgada hasta dos categorías, y en el caso este son tres categorías, ¿no? O sea, por todos lados hay irregularidades, ¿no? Uh-huh. Álvaro, yo no lo dije en la introducción, pero vos lo decías, hay un comunicado de la representativa. ¿Qué peso puede tener esto para que el directorio de repente revierta esta situación? Bueno, nosotros estamos en conocimiento informalmente, ¿verdad?, que en el día de ayer incluso había algunas otras instancias orgánicas del banco, como ser el Tribunal de Disciplina, que tenía para fallar en algunos casos, que fue suspendida por una reunión que se hizo en la tarde de ayer, que desconocemos el resultado. En el día de hoy la Comisión Representativa va a sesionar en el edificio 19 de junio del Banco de la República, y este será uno de los temas que va a tratar. Desde ya te adelanto que posiblemente, nuestra corriente, que es la que tiene la mayoría absoluta en la representativa del Banco de la República, vamos a solicitar una reunión con el directorio del Banco de la República para tocar este tema, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes qué perciben, Álvaro? ¿Hay diferencias en la gestión del banco Frente Amplista y de este gobierno? No, yo diría que no. Yo diría que se ha dado una continuidad, ¿no?, a lo que se venía llevando antes, en cuanto a lo que específicamente es el cierre de dependencias. El otro directorio tenía una definición política de cierre de dependencias, ¿verdad?, que así lo expresaba, y por la vía de los hechos y por la eliminación de vacantes, ha puesto también en riesgo la continuidad de las dependencias, tal cual están. Si bien, gracias a la lucha del sindicato, en el año 2021 y 2022 en el Banco República, haber uno a uno, en el 2021 en agencias sucursales y en algunos sectores vinculados al negocio, y en el 2022 en todo, sigue está comprometido el servicio y sigue privatizado una parte, aunque ya te digo, gracias a la acción del sindicato, pero y a la lucha, ¿no?, que todos saben, las movilizaciones que hemos desarrollado en los últimos tiempos, hemos podido, ¿verdad? Somos uno de los pocos sindicatos que pudo revertir en cierta forma la política de recorte de vacantes que llevan a la mínima presión a las rotaciones del banco y ponen en peligro, lo que reiteraba, ¿no?, el cierre de dependencia y la profundización de las privatizaciones. En cuanto a los acomodos, bueno, la verdad es que hacía tiempo que no veíamos algo así. Creemos nosotros que esto debe ser analizado. Desconocemos, porque tampoco hubo pronunciamientos públicos por parte del directorio del Banco de la República, si acompañan o no esta medida del director Frente Amplista. Pero ya te adelanto que el proceso administrativo de otorgamiento de facultades debe haber pasado por la alta gerencia y no descartamos que haya pasado por el directorio. Pero como desconocemos cuál fue el resultado de la reunión del día de ayer y como no hay pronunciamientos públicos, bueno, nosotros nos mantenemos expectantes a ver qué pronunciamientos hay, ¿no? Perfecto. Legaspi, muchas gracias por el tiempo y por la información. Sí, no, lo que faltó, José Luis, ¿sí?, creo que no lo mencionaste y así lo menciona el comunicado de la Comisión Representativa del Banco, es que este funcionario además hizo una declaración jurada en cuanto al domicilio, ¿verdad? Ajá, porque sí, lo que hizo fue ingresar en el departamento de Rocha, él hizo una declaración jurada de domicilio en La Pedrera, cuando tiene empresas y su domicilio es en Montevideo, ¿verdad? Este es un hecho que también merece ser estudiado y bueno, por eso también lo ponemos, creo que está en el comunicado. Sí. Hizo, como quien dice, cortó camino, ¿verdad?, para entrar al banco, ¿no? Uh-huh. Se inscribió en un concurso departamental del departamento de Rocha porque debe ir a veranear, tomando, o sea, los postulantes que hay en Rocha no son la misma cantidad que hay en Montevideo, ¿no? Sí, no son distintos los criterios que tiene a la hora del concurso. O sea, no, lamentablemente el banco ha llevado adelante una política de que sean por escolaridad. Entonces, al haber más concursantes en Montevideo y en otros departamentos, ¿verdad?, como es el caso de Salto, sí, la escolaridad es más alta, ¿no? Claro. Para poder avanzar en el proceso del concurso, cuanto menos nivel haya en cuanto a la escolaridad, más chance tiene uno, ¿no?, y menos concursantes, ¿de acuerdo? Claro. ¿Eh? O sea, es mucho más fácil en cierta forma ingresar en los departamentos de Rocha, en los departamentos con menos población, ¿no? Y también lamentablemente los índices educativos son distintos en todos lados, ¿no? Pero es economista, hombre. Exacto, sí, economista. Otra cosa que yo decía en la introducción, que me extraña, la edad, 48 años, qué viejo para bueno, ingresar. Ese ha sido un criterio que se ha establecido últimamente. Se requiere determinados años de aporte nada más para tratar de dar la oportunidad a aquella gente que es mayor, ¿verdad? Claro. Cuando yo ingresé al banco en el año 83, se ingresaba entre 18 y 25 años como auxiliar. Luego esto fue cambiando, ya por el 2007 se elevó creo que a 30 años, y ahora no hay límite, lo único que se exige es tener determinada cantidad de años de aporte que hagan que uno se pueda jubilar más o menos en lo que es la edad que se retira un bancario, ¿no? Perfecto. Legaspi, muchas gracias. Como no, nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Saludos.